Decía que nosotros hemos comenzado un poquito por la situación económica que se ha devaluado de manera en Venezuela y eso ha sido aprovechado en los medios para dar la impresión de que la situación económica es difícil, es caótica. Y nosotros quisiéramos que nos platicara un poco qué es lo que está pasando en primero en la situación económica. Iba a decir lo siguiente, casualmente el día sábado, la medida fue tomada el día viernes. El día sábado tenía una actividad y la propuse porque no tenía el material previo, ¿no? Por conocimiento de causa, sucede lo siguiente. En Venezuela, desde el año 2003, gracias al paro petrolero y golpes de Estado que se dieron en Venezuela en contra de nuestro proceso, el mando del presidente Chávez, y estos paros y estos golpes de Estado promovidos por la derecha capital que maneja los recursos de gran parte del país, empezaron a hacer una corrida financiera llevándose el capital venezolano. A razón de eso, se implementa un régimen cambiario fuerte en el cual para la obtención de divisas era autorizado por un ente superior de nombre Cadivi. ¿Con el fin de qué? De evitar la fuga de capital. Nosotros tuvimos un problema muy fuerte, las reservas internacionales venezolanas se estiman en 29 mil millones de dólares. Y a razón de esta corrida llegaron a estar hasta en 13 mil millones de dólares. O sea, y querían desangrar económicamente el país. A razón de esto se crea esta medida y se estipula un precio fijo del valor del dólar. A lo largo de todo este tiempo ha sufrido modificaciones en el tipo cambiario y la última reciente fue la del viernes, en el cual pasó su valor de 4.3 a 6.3. Indudablemente causa impacto, una devaluación del 47%, pero a conocimiento de causa te explico lo siguiente. En Venezuela, a razón de que se da este proceso de régimen cambiario, se crea o empiezan a crear las mafias económicas un sistema cambiario paralelo, que lo llamaron el dólar negro. Ese dólar siempre estaba cotizado a un precio mayor que este dólar oficial. A partir del 2007 empieza a recién que ya Chávez gana las elecciones en 2006, se ven que por manera democrática Chávez no es tumbable, empiezan a jugar a la conspiración y a la especulación en distintos frentes, desde frentes militares hasta en el ámbito político y económico. Del año 2007 se empieza a dar una serie de modificaciones en el cual este dólar especulativo empieza a subir y empieza a existir en Venezuela, valga la redundancia, un mercado especulativo muy alto. Te explico lo siguiente. El empresario en el cual el Estado venezolano le otorga dólares a precio para el momento 4.30 para la compra de productos electrodomésticos, una vez que importaba los productos, lo vendía a un dólar especulativo aproximadamente a 10 bolívares. Teníamos una gran deficiencia, indudablemente, del control y seguimiento de los recursos aprobados y la ejecución del mismo. Esto hizo que se conformara de esa fecha hasta el momento un mercado especulativo muy alto, en el cual, si ciertamente los alimentos y comida, los alimentos y medicinas, si estaban muy bien controlados en el precio a ese dólar de 4.60, los demás bienes y servicios no lo estaban. Entonces, estamos viendo cómo el venezolano estaba pagando por muchísimo más algo que al empresario se le estaba dando por muchísimo menos. Era altamente especulativo. Y a su vez, al Estado lo está ahorcando financieramente. Se crea esta medida en la cual lo que busca es proteger a los venezolanos de base y darle un precio real a las cosas. Cuando nosotros en cualquier país llamamos una devaluación, inmediatamente se nos viene, se nos duplican los precios de los bienes. Pero en el caso venezolano, al subir a ese nuevo margen de 6.30, va a haber mucha mayor fluidez de dólares, se creó una comisión especial en la cual va a regir el sistema cambiario, y se estima que en un lapso no mayor a 3 meses, ese mercado especulativo desaparece porque va a haber mayor fluidez de dólares. Entonces, es un problema complejo, difícil, pero que indudablemente había que hacerlo para fortalecer nuestras reservas y nuestra economía. Esto, que quede bien claro, el carácter y el palante socialista y humanista de nuestro proceso, en el cual el Producto Interno Bruto en Venezuela, sobre el 65% fue invertido a nivel social. Factores de la derecha quisieron decir de que en Venezuela, a razón de esto, era un paquete no liberal. Nada que ver. El paquete no liberal fue el que ellos implementaron en el año 89, cuando hubo la gran estallido social en Venezuela, que ajustaron el paquete que le dio el Fondo Monetario Internacional, el paquete con mayor palante neoliberal, el que hoy podemos ver en Grecia, en España, que están aplicando, y donde llamaron a la privatización total de las empresas estatales. En Venezuela ahorita lo que se tomó esta medida en el marco económico, pero cuidando y garantizando el carácter social de nuestro proceso. Y una pregunta, ¿esta situación afecta las condiciones de vida de la gente? Por ejemplo, ¿repercute en los programas sociales del gobierno? ¿Disminuye el consumo de la gente? ¿Afecta a servicios básicos? Los programas del gobierno no van a verse afectados de ninguna manera. Incluso esto lo que se está ayudando es también a hacerlo en el marco internacional más competitivo, con precios más competitivos. Y lo dijo nuestro vicepresidente Nicolás Maduro muy claramente. Con esta medida lo que estamos es alcanzando a tener mayor soberanía, evitar ya esa plusvalía o ese atraco, valga la pena, que están haciendo los sectores económicos ajenos al proceso revolucionario en contra de nuestro país. Estaban teniendo un dólar a 4.30 y lo estaban vendiendo, o vendiendo el producto final, a un dólar a mayor de 14 bolívares. Entonces realmente la medida estaba bien tomada, pero mal ejecutada. Esto es lo que hace un poco sincerizar este proceso productivo del país. Bueno, y una pregunta. En Venezuela no se graba el consumo, ¿no hay IVA en medicinas, alimentos, etcétera? No, en Venezuela no se utiliza ni IVA ni en alimentos, ni en medicinas. Solo, bueno, en asuntos como ropa, incluso la gasolina no tiene IVA. Nosotros tenemos ahorita la gasolina más económica del mundo. Podemos decir que uno con un dólar en Venezuela hace, y era un tanque de gasolina, hoy en día con un dólar ya es un tanque de gasolina. No lleva IVA. Esto demuestra que nuestro proceso lo que busca en comparación a otros países es proteger a los históricamente desposeídos, a los sin camisa, a la clase trabajadora, a la que hay que dignificar porque tiene una deuda social, en el caso de Venezuela, por más de 40 años de explotación y marginación. Y desde luego no hay un incremento sistemático de los precios de los combustibles, de gasolina, y no. Gas, etcétera. No está previsto esa modificación. Inclusive se ha estudiado la posibilidad de darle un precio más justo al combustible, porque, bueno, a razón de hoy, tomar en cuenta de que el combustible cueste un dólar, el llenar un tanque de una camioneta, que estamos hablando de 70 litros, pues a veces hace que exista hasta mal uso del mismo, ¿no? Es normalmente que tú en Venezuela veas como un vehículo, si va una persona o a otra persona esperándolo media hora con su aire acondicionado prendido, cuando realmente no es el deber ser, ¿no? Se está haciendo política de concientización para el buen uso de los recursos, pero no está previsto el aumento de los tales como la gasolina y gas. Claro. Una pregunta, y en el caso de la deuda externa de Venezuela, ¿qué tanto se incrementa la deuda externa con esta devaluación? No, la deuda externa es la misma. Recuerda que la deuda externa es en moneda, en dólar. En el caso de la deuda interna, si van los niveles de la deuda interna, porque el Estado, su cotización es en dólares. Hay algo muy importante aquí. Venezuela pudiera tener hoy, por hoy, unas reservas petroleras reserva monetaria de gran calado. Incluso se expertos podrían decir que puede llegar hasta 60 mil millones de dólares. Con el comandante Chávez, fiel a los principios y compromiso con el pueblo venezolano, se promovió una ley que una vez que las reservas petroleras llegan a 30 mil millones de dólares, automáticamente pasan esos recursos, los excedentes, a un fondo macroeconómico de crecimiento. Este fondo, ¿qué quiere decir? ¿De qué sirve? Como hay grandes países que tienen grandísimas reservas de petróleo, grandísimas reservas monetarias, pero en fin, a la hora de la calidad de vida de cada uno de sus conciudadanos, no sirve. En razón a esto, se creó este fondo macroeconómico, en el cual automáticamente, al existir excedentes, se impulsan proyectos generados desde las mismas comunidades, alcaldías o gobernaciones. Esto ha hecho de que exista mayor capacidad de construcción en el país y mayor capacidad de crecimiento en relación a nuevos proyectos impulsados por distintos niveles de gobierno o incluso de comunidades organizadas. Sí, bueno, pues agradecerte, Raúl, que nos des estas palabras para nuestra Voz Radio y preguntarte cómo está la situación política social en este momento en Venezuela a partir de la enfermedad del comandante, en qué anda, porque pues aquí en nuestro país desgraciadamente dominan los medios de comunicación que incluso fuera dentro de la vida política de Venezuela y tienen un interés y toman partido. Entonces, pues sí sería importante que nuestros radioescuchas puedan conocer cómo está la realidad en este momento en Venezuela. El comandante Chávez nos dio la fuerte noticia el día 10 de diciembre que tenía que ir nuevamente de La Habana a Cuba a tratarse en relación a su cáncer. Y aquí vemos la doble cara de la oposición venezolana cuando para aquella fecha la Asamblea Nacional aprobó con mayoría absoluta, inclusive los votos de los diputados de oposición, que el presidente Chávez se fuera a tratar en un permiso de 90 días. Una vez dado este permiso, el día 10 de enero, la Constitución establecía que el presidente Chávez tenía que darle formalidad a la toma de posesión, o se dijese aquí, toma de protesta. En razón a eso, llegó el día 10 y por asunto solo de salud, el presidente Chávez no pudo asistir. Pero la Constitución venezolana es muy clara y dice en su artículo 232 lo siguiente. Leo textualmente. El candidato elegido o candidata elegida tomará posesión del cargo de presidente o presidenta de la República el 10 de enero del primer año de su periodo constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional. Punto y seguido. La oposición venezolana y los medios internacionales daban a entender que el artículo de la Constitución llegaba hasta donde lo acabo de leer. Pero aquí es claro, dice punto y seguido, y dice lo siguiente. Si por cualquier motivo sobrevenido el presidente o presidenta de la República no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional dictaminaron que evidentemente es un asunto sobrevenido, que es el asunto de la salud del compañero presidente Chávez. Y como nuestra Constitución es muy clara, y en el artículo 5 establece que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente de forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio, el pueblo venezolano, a dolor de la derecha fascista, el 7 de octubre pasado, decidió que Chávez era el candidato electo para llevar las riendas del país por los próximos 6 años. Esa fue la muestra de soberanía popular, con una participación del más del 80% del electorado, con personas hasta como Jimmy Carter, que fue como observador internacional, y no me van a decir ahora que Jimmy Carter es chavista, porque dijo, palabras textuales de él, que el sistema electoral venezolano era de los más transparentes del mundo. Básicamente porque para votar tienes que poner tu huella digital. O sea, ahí se evita la compra de votos y cualquier otra mafia que puedan existir en este ámbito. A razón de esto, el pueblo venezolano el 7 de octubre había decidido que el presidente para los próximos 6 años era el compañero presidente Chávez, y el 10 de enero era un acto meramente formal ante la Asamblea Nacional. Y la Constitución, sabiamente, lo dice, de no poder, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia. Pero lo que yo digo, la desfachatez de los diputados de la Asamblea Nacional opositora de Venezuela, es que si ellos dieron el permiso, ¿por qué quieren ahora aducir de que es inconstitucional? Aquí lo que queda claro es que le tienen terror a Chávez, porque Chávez sabe que no va a traicionar al pueblo, que no va a traicionar a los históricamente desposeídos, porque Chávez ha demostrado lealtad y algo muy importante, no se doblega ante intereses económicos internacionales ni locales. En relación a los medios de comunicación, con la salud del presidente Chávez, me llamó poderosamente la atención en los días previos, 9, 10 y 11, escuchar a un periodista mexicano de nombre López Dóriga, en el cual, en el noticiero en el cual él sirve como moderador, decía de que Chávez había asumido el poder el día 10 en La Habana sin él darse cuenta. O incluso dijo que en Venezuela ya estaba gobernando un fantasma. Que pareciera, uno entendiendo lo que quería decir, era que Chávez ya estaba muerto y que, bueno, en Venezuela estábamos escondiendo que Chávez había muerto. Y cuando uno ve y escucha esto, recuerdo a William Shakespeare en su obra Macbeth, el que dice lo siguiente: es un cuento contado por un idiota, llenos de sonidos, odio y furia que no significan nada. Entonces, aquí básicamente lo que hacemos es un llamado a enfrentar las mentiras en contra de la salud del compañero presidente Chávez y del proceso venezolano, y también decir que es más pecado creer en las mentiras como el que las dice. Yo creo que ya es hora de que estemos de avanzada y no solo no creer las mentiras, sino dar contraparte a esto, ¿no? En razón a esto, también es muy importante recordar a los enemigos históricos, los procesos libertarios de Venezuela, de que ya Chávez no es solo un hombre como persona. Ya Chávez, hoy estamos multiplicados en millones de Chávez en nuestro país, e incluso hasta con la vida propia defenderemos nuestras fronteras y nuestra dignidad. El pueblo venezolano ha elevado sus niveles de conciencia en torno a lo que se ha recuperado como logros y conquistas sociales, que no la vamos a perder, y hoy por hoy tenemos en Venezuela, que no quede duda, un presidente en ejercicio, que es el comandante presidente Hugo Chávez. Está de permiso, tratándose de salud. Muchos quisieron decir que el compañero Nicolás Maduro, actual vicepresidente, era el presidente encargado. No, él es un vicepresidente en ejercicio, igual. La Constitución lo establece así. Entonces, es preocupante cuando vemos estos ataques en los medios. Pero más preocupante sería que nosotros escucháramos estos representantes de los medios de comunicación internacionales hablar bien de nuestro proceso del comandante presidente Chávez. Cuando llegaran a hablar bien del compañero presidente Chávez de nuestro proceso, digamos, hemos perdido el rumbo, porque esos lacayos no van a hablar nunca bien de los procesos libertarios. Cuando hablen bien es porque hemos vendido nuestros intereses a ellos, indudablemente. ¿Cómo se logra este proceso sin el socialismo en Venezuela? En México la realidad es bien diferente. Aquí la izquierda no logra tener una posición, ni mucho menos una sensibilización y una concientización del pueblo. ¿Cómo fue este proceso en Venezuela para lograr lo que hoy es, ¿no? Que el pueblo decide, que el pueblo mandata y que hay un crecimiento social, porque tengo como, no muy claro, pero los programas sociales en Venezuela son muy amplios y son incluyentes, ¿no? Aquí es clientelismo. ¿Cómo logran ustedes este proceso? Mira, en el caso, nosotros no podemos opinar por otros países, sería contradictorio nosotros decir, no se incluye nuestros asuntos internos y nosotros querer meter nuestras narices en terceros países, ¿no? Creo que cada país y cada pueblo es dueño y autónomo de su proceso y en los tiempos que lo llevará y cómo lo llevará. Pero en el caso venezolano, del cual sí te puedo hablar con toda propiedad, hay algo muy importante aquí. Cuando se empiezan a crear las misiones sociales, lo dijo nuestro libertador Simón Bolívar, más nos han dominado por nuestra ignorancia que por la fuerza. Entonces, a razón de esto, el compañero presidente Chávez tomó la iniciativa de masificar la educación. Y no solo masificarla, sino hacerla totalmente gratuita. Para entrar un poquito en conocimiento, nuestro país tiene alrededor de 30 millones de habitantes, un poco menos, sería algo así como el Estado de México y DF, ¿no? Y en los que ya va de revolución, se han creado 54 nuevas universidades. Adicional al sistema universitario que existía, se crearon estas nuevas 54 universidades, y tenemos universidades como la UNEFA, en la cual cuenta con una matrícula estudiantil de 350.000 alumnos. ¿Qué ha hecho esto? Que ya el ciclo universitario no sea meramente para el que tenga el poder adquisitivo de pagar una colegiatura, sino que tenga capacidad el pobre de poder estudiar. En el ciclo, esto ha hecho que Venezuela sea el cuarto país en el mundo con mayor matrícula estudiantil universitaria y el segundo en Latinoamérica, después de los compañeros cubanos. En el ciclo básico, esto ha generado una importancia también porque teníamos altas deserciones en el ciclo básico y secundario. Y una de las medidas que se tomó, se crearon las escuelas bolivarianas, en el cual el niño entra a las 7 de la mañana a la escuela y sale a las 4 de la tarde. El niño todo este tiempo tiene la carga académica en la mañana y una carga deportiva o cultural o musical en la tarde de acuerdo a lo que al día. Pero lo importante aquí es que también al niño, durante toda la estadía en la escuela, se le garantiza su desayuno, su merienda, su comida y una merienda antes de irse a casa. Entonces, estamos elevando los niveles para evitar la deserción estudiantil y aparte, bueno, el niño, que había madres que por condiciones económicas no podían mandar al niño a la escuela o incluso lo podían mandar a trabajar, bueno, ya el niño está estudiando y aparte se está alimentando. Pudieran decir personas que son medidas populistas. Yo creo que sería altamente contradictorio si nosotros decimos que nuestras riquezas petroleras, en el caso de Venezuela, son de todos los venezolanos, porque antes en Venezuela lo dirigía o se beneficiaban solo un grupo o una cúpula económica o política. Hoy en Venezuela se distribuye a cada uno de los venezolanos esa parte de la riqueza petrolera que nos corresponde. Y eso por no comentar los avances en materia habitacional. Se hizo un censo en Venezuela en el cual se determinó que hay alrededor de 2.500.000 personas sin vivienda propia, y esto hizo un plan de construcción masiva de vivienda en el cual queremos para el año 2016 que todos los venezolanos, perdón, tengan vivienda digna en nuestro país. Indudablemente, al gran parte de este grupo, si fuera un banco privado, nunca tendría los requisitos ni las cualidades para obtener un crédito en la banca privada. Pero esto no lo puede exacerbar de no poder tener la posibilidad de tener una vivienda digna. Bueno, el Estado venezolano, viviendas dignas de mayores de 69 metros cuadrados hasta 145 metros cuadrados, de acuerdo a la dimensión, el tamaño de la familia, está dando vivienda a cada uno de estos venezolanos. En tres órdenes. La familia que sea de bajos recursos, pero tenga un ingreso, y de acuerdo a su ingreso, el 30% se le designa para que lo pague en vivienda, y es subsidiado a 40 años. Pero también hay casos como madres solteras que tienen 4 hijos o 5 niños, cómo salen a la calle a trabajar, qué más trabajo que darle y cuidar a estos niños. Bueno, el Estado venezolano, garante de la calidad de vida de los venezolanos, le da una vivienda digna a esa persona o a esa madre sin ningún costo. Quería yo preguntar esto del presupuesto nacional, ¿qué tanto por ciento se dedica educación? Del presupuesto nacional, el del año 2013, no lo tengo en la mano, en el año 2012 fue el 8.9, va destinado a educación. O sea, es más alto de lo que los organismos internacionales están señalando, que debe ser por lo menos del 8. 8.9. Sí, es 8.9. Y en Latinoamérica, la mayoría de los países, los estándares, no llegan incluso al 5%. No, no. Y en defensa, por ejemplo, ¿cuánto sería el porcentaje que invierten en defensa del presupuesto nacional? Del presupuesto en defensa, te doy cifras oficiales, es de 4.1%. 4.1. El grueso del presupuesto nacional va invertido en inversión social, sobre el 75%. Y cuando vemos, para que veas el talante de defensa del pueblo, una nueva ley del trabajo, recién aprobada en Venezuela el año pasado, en el cual baja la jornada laboral a 6 horas. Esto para permitir que las madres y padres puedan compartir mayor el núcleo familiar. Cuando vemos que se elimina la tercerización, o se dijera en otros países, el outsourcing, eso indudablemente hace crear vínculos directos con el patrón y estabilidad. En Venezuela también existe una inamovilidad laboral. O sea, son leyes proteccionistas con la clase trabajadora, que es la que realmente es la que hace crecer un país, indudablemente. ¿Qué tanto por ciento de la población económicamente está desempleada? El desempleo en Venezuela, hoy por hoy, y mira que tenemos un matriz de medirlo bastante crítico para nosotros, o sea, bastante crítico porque es muy antigobierno, por decirlo así, en cualquier otro país. Nuestro índice determina que es 6.8% de desempleo. Nosotros, para que puedan ver un poco de los índices económicos de nuestro país, en Venezuela, cuando llegó el comandante presidente Chávez, la pobreza estaba en un 56%. Esa pobreza, siendo un país petrolero con el mayor reserva de petróleo del mundo, esa pobreza hoy por hoy está en 21%. Y la pobreza extrema estaba en un 24% y hoy por hoy estamos bajo 7%. Evidentemente son grandes avances sociales donde lo que se busca es darle educación, darle vida digna a cada uno de nuestros venezolanos. Una pregunta. Y en cuestiones de seguridad pública, de paz social, etcétera, de los problemas que, por ejemplo, tenemos aquí en México, digamos, un poco, quisiera saber cómo está en Venezuela. ¿Tienen, por ejemplo, un problema grave de narcotráfico? En Venezuela, el problema de la inseguridad, de crimen organizado como tal, no existe. O sea, son pequeños focos. Sí tenemos, y hay que reconocerlo, bueno, son nuestros problemas de toda nuestra América Latina, problemas de inseguridad en relación al crimen común, por decirlo así, ¿no? En Venezuela se hubiera podido tomar una medida más fuerte y más radical en contra de este flagelo, de que sería bueno. Incluso pasó en Venezuela con gobiernos anteriores que llegaron a crear hasta grupos de exterminio. Pero sería antiético, antisocialista, nosotros ir a estas grandes barriadas populares. El compañero Esteban seguro las visitó y las vio, a ir con grandes fuerzas desplegadas, policiales y militares, a querer agarrar a malos y no malos, porque siempre pasa eso. Nosotros hemos decidido tomar un camino más largo, que es el de la educación, el de la concientización, el de la cultura, el del deporte, porque no cabe duda que, ok, se pueden agarrar los delincuentes pobres, pero ¿quién agarra a los delincuentes de corbata y camisa blanca que hacen mucho más daño que los pobres, ¿no? Nadie, ¿no? Porque lamentablemente la concepción de nuestra América Latina es que las cárceles solo para los pendejos, para los pobres, los ricos nunca los vemos en la cárcel. Entonces, nosotros tomamos esta vía, en la cual evidentemente es un camino más largo, pero elevando los niveles de conciencia y cultura de nuestro pueblo. Nosotros vemos cómo en nuestros barrios existen grandes orquestas sinfónicas, donde en nuestros barrios existen grandes planes de deporte, donde en nuestros barrios existen grandes trabajos sociales, y eso ha hecho que de una u otra manera vaya incluyendo a la sociedad en el camino correcto, ¿no? Para llegar a este proceso ha tenido que hacer muchísimos sacrificios. Yo creo que uno de los más importantes, y que también a la par de ser un sacrificio, es una muestra de la voluntad del pueblo de finalmente ir construyendo un camino de libertad, tiene que ver con el intento del golpe de Estado, y que va encaminado un poco a lo que también nos interesaría mucho de ser parte de la promoción de este año, ¿no? Del evento que se va a hacer este año en nuestro país. Entonces, que nos pudieras platicar un poco para los radioescuchas, ¿cómo fue este proceso del 2002, del intento de golpe de Estado allá en Venezuela? El golpe de Estado se da en Venezuela algo atípico para el momento, ¿no? Primero, convoca un paro el patrón. O sea, no la clase trabajadora, sino los patrones. Le dicen, cerramos nuestra fábrica y listo. Y los trabajadores, pues, indudablemente, ¿dónde van a trabajar si cerran la fábrica? hace un paro, este paro con grandes movilizaciones de la oposición venezolana, en los cuales los grandes tres medios de comunicación privados de nuestro país pasaron de ser medios informativos de comunicación a actores políticos. Vemos cómo de manera grosera estos medios se intentaron o se involucraron en lo que era la caída del presidente Chávez. Hay varias cosas anecdóticas allí. Cuando se da este golpe de Estado, que fue más que un golpe de Estado, un golpe mediático, y en los medios de comunicación, esto demuestra la fuerza que tienen los medios de comunicación. Dicho por un corresponsal de CNN, Otto Nelson, el día 11 de abril, la oposición venezolana planifica una gran movilización para Miraflores, que es nuestro palacio de gobierno, para exigir la renuncia del presidente Chávez. Ellos ya sabían que alrededor del palacio de gobierno, como en toda batalla, estábamos reunidos los revolucionarios defendiendo, con mítines, marchas. A razón de esto, ellos empiezan esa movilización y a eso de la 1 de la tarde, que estaba en un punto que se llamaba una PDVSA, ellos llamaban con mi PDVSA no te metas, claro, era la cajita de los huevos de oro de ellos, era con lo que ellos hacían y deshacían. Bueno, el mayor partido político oposición unista, que se llama Primero Justicia, que es de donde es el candidato Capriles Radovsky, nace de un acto de corrupción. Un acto de corrupción porque su madre era una de las directivas de PDVSA y así, sin pena alguna, firman una donación a la creación de este nuevo partido político. Pero bueno, eran las cosas que antes pasaban en mi país. Bueno, para volver al tema, se viene esta movilización hacia el Palacio Miraflores y habían cordones de seguridad que lo llevaba la Policía Metropolitana, que era la policía de la capital. Esta policía era dirigida por un personero de la oposición venezolana. Cuando ya las dos marchas están muy cerca, a eso de 1 cuadra aproximadamente, el cinturón de la Policía Metropolitana se deshace y deja que empiece una batalla. Pero esta batalla la inicia aleatoriamente unas personas muertas, empiezan a caer los muertos. Y cuando empiezan a caer los muertos, eran con tiros en la cabeza. Se habla de que murieron 23 personas, no mal recuerdo. Cuando pasa esto, el presidente Chávez sale en cadena nacional para hacer un llamado a la calma del país. Pero le tumban la cadena presidencial, o sea, y sale un comunicado de las Fuerzas Armadas, del alto mando, llamando a que ya habían caído muertos, de que exigían la renuncia del presidente Chávez, el alto mando militar. Pero hay algo muy, muy, muy importante que dijo este corresponsal, que incluso fue despedido del CNN. Él dice que a ellos los citan, a todos los corresponsales, a un lugar determinado en Caracas, y él recomienda que, ya que se van a pronunciar, que hagan un ensayo para que todo salga correctamente. Bueno, sí, a la 1:30 de la tarde, palabras de él, y después él muestra ambos videos, hace el ensayo, los grupos militares, el primer muerto cae a las 4:20 de la tarde. Y cuando hace el ensayo, estos militares que empiezan a leer el pronunciamiento en contra del presidente de la renuncia del presidente Chávez, dicen, bueno, que ya han caído varios muertos en la capital de Caracas. Entonces pareciera que él fuera una especie así de Nostradamus, ¿no? Y después le muestra que existieron dos videos. ¿Qué pasa? La fuerza de inteligencia del país inmediatamente detienen a estas personas. Se diluye el gran problema que ya se había creado. Al presidente Chávez le empiezan a forzar con la renuncia. El cardenal, la máxima autoridad eclesiástica del país, involucrada directamente en el golpe de Estado, le van a exigir la renuncia al presidente Chávez. El presidente Chávez dice que él no va a renunciar, en un acto simbólico y de que lleva las riendas del país, se pone su uniforme militar y dice, yo quiero ir a donde están los golpistas y quiero verle la cara a cada uno de ellos. Se va con la seguridad mínima, en contra de la voluntad de todos los compañeros leales, pero él decía que no quería reglamento de sangre, y al final a esto, los militares habían dicho que si Chávez no renunciaba, iban a bombardear el Palacio de Gobierno. Se va Chávez para allá, lo presionan para que renuncie, dice que no va a renunciar, que es un presidente constitucional, elegido por el voto de los venezolanos, y lo secuestran. Otra cosa curiosa, cuando estos militares que habían puesto preso a estos secuestradores, a estos francotiradores, llega una fragata del gobierno de los Estados Unidos, a aguas territoriales venezolanas. A Chávez lo lleva a una isla llamada La Orchila, donde supuestamente lo iban a sacar del país, incluso se habló de que lo iban a asesinar. Empieza un gran despliegue de norte a sur, de este a oeste, del pueblo, enfurecido por lo que estaba pasando, a protestar en las calles. Pero nuevamente los medios de comunicación juegan un papel interesante o importante para ellos, porque ellos decían en sus canales que en Venezuela habían pequeños focos de manifestaciones e incluso lo que transmitían eran caricaturas. Y los compañeros de los movimientos sociales realizados se fueron directamente hasta los medios de comunicación a protestar en las afueras, a presionar que se mostraran lo que realmente estaba pasando en la capital. Y fue así como ellos se empezó a romper ese cerco mediático. La señal del Estado la habían cortado, la oposición venezolana, o sea, no había mecanismo para el gobierno informal. Bueno, llega un presidente autoproclamado, presidente de la cúpula empresarial venezolana, en el cual, de la manera más fascista, destituye todos los poderes del Estado, le cambia el nombre del país, nuestro país se llama República Bolivariana de Venezuela, él dice que se va a llamar República de Venezuela, un cuadro de nuestro libertador Simón Bolívar, que estaba en el salón donde se pronuncia, lo manda a quitar, miedo a Bolívar, miedo al pueblo, ¿no? Dado esto, inmediatamente, bueno, toman el control del país, liberan a los francotiradores. La presión social hace que el compañero presidente Chávez vuelva, y cuando vuelve llama a la reconciliación de la patria, al trabajo unitario, y nuevamente ellos siguen con su campaña, y en el 2003 hace un paro petrolero por más de 70 días. Y empezamos a ver las primeras muestras de solidaridad de los gobiernos y países amigos. Un Lula da Silva manda barcos de diésel para Venezuela y combustible, porque en Venezuela para poder echar gasolina la gente duraba más de 3 días en una estación de servicio. No había gas para comer, para cocinar. La gente pobre, bueno, y al final el rico se compraba una cocina eléctrica o recibía, pero el más pobre ¿cómo hacía? Bueno, romper las patas de la cama para hacer madera para poder comer con leña, lamentablemente. Se da todo este proceso y se empieza a ver esta solidaridad internacional y se tumba el paro petrolero. Cuando se tumba el paro petrolero, se empieza en la conformación, en el marco de esta solidaridad internacional, de lo que es el ALBA, de qué es esa solidaridad o ese vínculo entre países, sin buscar estrictamente el ámbito económico, sino el ayuda y cooperación con el respeto, se crea, formamos parte del Mercosur, UNASUR, y recientemente se ha creado, dicho por los mandatarios de todo el continente, con gran aportación del compañero presidente Chávez, lo que es la CELAC, la Unión Latinoamericana, desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Ya basta de ese patoteo de Norteamérica en querer dar nuestras políticas y creer que Venezuela o Latinoamérica es su patio trasero. En relación a esto, bueno, ha existido este nombre del país, cada uno con sus diferencias, pero sabiendo que tenemos dificultades comunes y que en unidad solo podremos salir de ellas. Una última cuestión. ¿Qué significó Venezuela para el área, para América Latina? ¿Es Venezuela un peligro? ¿Hay relaciones con grupos terroristas? Yo sé, me gustaría que es un poco de esto. Lo dijera Galeano. Ojalá, cuando dicen que Chávez es loco, ojalá existieran varios locos como Chávez en el mundo, tuviéramos un mundo más justo, con la mayor humildad lo decimos, con la mayor humildad. Mira, yo creo que desde el único referente que existía para el continente americano, los compañeros cubanos que cubrían en la guía, pundonor, resistencia, han resistido, valga la redundancia, los embates del imperio a lo largo del tiempo. Sale un, dijera Galeano, un loco Chávez, en el que empieza a hacer una serie de reformas y toca los intereses de los más ricos, de los que gobernaban realmente en mi país. Y cuando vemos nosotros a nuestro modelo, y a nuestro tiempo, y a nuestras circunstancias, a nuestra idiosincrasia, cómo se han ido haciendo los cambios, y vemos cómo nace de repente un Kirchner en Argentina, y después un Lula en Brasil, y un Evo Morales, un indígena en Bolivia, un Correa en Ecuador, un exguerrillero, quién lo había pensado, en Uruguay, lamentablemente tumbado, el presidente paraguayo, un cura, cada quien dándole un gran sentido social a cada uno de los proyectos. Aquí no se trata de copiar, porque creo que cada pueblo tiene su idiosincrasia y su tiempo, y quién mejor que cada conciudadano crea cuál es la construcción de su destino, ¿no? Pero sí, en Venezuela se ha creado un gran viraje, indudablemente hacia la izquierda. Esto nos ha demostrado que hay otras maneras de gobierno posibles, donde los pobres, los sincamistas, la clase trabajadora se ve verdaderamente reivindicada. Hay mucho por hacer, indudablemente, y en Venezuela tenemos muchos problemas de distintos índoles, pero evidentemente tenemos mucho más acierto en la construcción de un mundo más justo. Cuando el presidente Chávez lo quieren tachar un día de terrorista, un día de narcotraficante, de dictador, te puedo decir que en Venezuela desde el año 99 se han realizado 16 procesos electorales de distintos índoles, en las cuales las fuerzas revolucionarias hemos ganado 15, y la única que hemos perdido, el primero, y como debe ser, en que salió a reconocer la derrota por menos de 500.000 votos, fue el presidente Chávez. Cuando nos dicen terrorista, se me viene a la mente una visita que iba a hacer el presidente de Irán, Ahmadinejad, a Venezuela, y el Departamento de Estados Unidos sacó un informe en el cual veía con mucha preocupación la integración de Irán y Venezuela, y aparte dice que Venezuela estaba en la construcción de una plataforma de misiles de largo alcance en el norte de nuestro país, justamente aquí en el Orinoco, el punto más norte, para supuestamente tirar misiles a Estados Unidos. Una cosa estúpida, pero los medios de comunicación para el momento, eso fue en el año 2009, recorrió esa noticia en todos los medios de comunicación mundiales. Y ellos dejaron ver una foto satelital con unas coordenadas donde supuestamente se estaba construyendo la base. Bueno, el presidente Chávez designó una comisión, e incluso se sumó gente racional de la oposición venezolana, para, bueno, vamos al lugar, porque ya es un asunto de soberanía nacional. Cuando van al lugar, lo que se determinó era que lo que había eran los tubos de un parque de energía eólica, de donde van las hélices que estaban acostadas. Entonces, según el Departamento de Estados Unidos, esos eran los misiles. ¿Qué pasa? En honor a la verdad, cuando se dice esto, menos del 4% replicó la noticia de lo que realmente había dicho. Entonces, eso mediáticamente va creando en el subconsciente de la gente del mundo de que en Venezuela hay un tirano, de que en Venezuela hay un loco, un dictador. Y cuando nos señalaban por la relación con el presidente Ahmadinejad, el presidente Chávez dijo algo muy claro: ¿cuántos pueblos o cuántas bombas atómicas ha tirado Irán? Ahora preguntémosle a Hiroshima, a Nagasaki, hablando de nuestro mismo continente, Panamá, México, que fue quitado casi la mitad de su territorio, ¿quiénes son los que realmente invaden y quiénes son los que realmente tiran bombas? O la desfachatez total, lo que pasó en Irak, luego que invaden este pueblo, el presidente Bush, en una entrevista a Fox News, le pregunta de qué se arrepiente, de que haberse equivocado en su gestión, y él dice, bueno, bombardeamos a Irak y no encontramos armas de destrucción masiva. Pero ellos nos habían dicho de que sí habían armas de destrucción masiva, y en el subconsciente nos crearon el supuesto de que sí era necesario atacar porque había un loco Saddam Hussein, que a razón propia lo crearon ellos mismos en el año 92, en la guerra del desierto. Entonces vemos la desfachatez de ellos. O vemos también cómo invaden Libia para supuestamente buscar un orden democrático, ¿Pero por qué no invaden Somalia, que tiene más de 30 años de guerra civil? Ah, porque Somalia no tiene recursos minerales, porque Somalia no tiene petróleo. Entonces que digan, que sean sinceros, nosotros lo que buscamos es petróleo. Y vamos en guerra porque buscamos petróleo y no, que en nombre de libertad quieran imponer la justicia que ellos crean inconveniente. Bueno, yo quiero una última cosa por las compañeras, que les importa mucho nuestra radio, es una radio donde básicamente son mujeres las que hacen. Y en el tema de la equidad de género en Venezuela, ¿cómo se ha avanzado? ¿Qué hay sobre ese asunto? En la materia de equidad de género han existido grandes avances, tanto así, en Venezuela son 5 poderes, de los cuales hasta el año, principio del año pasado, de los 5 poderes, solo Chávez era el único hombre que tenía uno de los poderes. De resto, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, que ya el tribunal era una mujer. La presidenta del Poder Moral, una mujer. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, que pasó a ser un poder para lograr mayor imparcialidad, una mujer. La presidenta de la Asamblea Nacional, una mujer. Y el compañero presidente, el único hombre. También a razón de esto, se ha creado un ministerio, ya no es un instituto, sino un ministerio de la mujer, en el cual promueve, tanto como equidad, no, porque yo creo que las mujeres saldrían perdiendo en Venezuela si pedimos equidad. Creo que la mujer tiene mayor participación en la vida ciudadana, pública y política que nosotros los hombres, ¿no? Creo que ahí los que tendríamos que pedir equidad somos nosotros los hombres. Pero el compañero presidente Chávez ha dicho ya algo muy claro, él es altamente feminista, y dice que se ha determinado que cuando gobiernan o dirigen las mujeres, hay mayor eficiencia y transparencia en el uso de los manejos públicos, ¿no? En relación a la violencia de género, indudablemente es un tema muy delicado, se han creado leyes muy fuertes, pero muy justas, tan fuertes pero tan justas, que incluso un maltrato verbal a una mujer puede representar hasta cárcel por 2 años. Y no digo que maltrato verbal porque la ofenda de muerte, sino que yo la llegara a ofender, o un personal llegara a ofender a una mujer y atentar contra su moral, y ella ir a los tribunales correspondientes, este hombre puede ir hasta casi por 2 años de cárcel. Pero en relación a la equidad, creo que la equidad la tenemos que pedir somos nosotros. Ya más por último, ¿no? Si nos puede recomendar para el auditorio documentales o otro material que se puedan acercar, páginas de internet para encontrar más información del proceso venezolano. Hay dos páginas muy interesantes que yo recomiendo. Una se llama www.venezueladeverdad.gov.com y la otra, Coordinadora en Solidaridad con Venezuela. Nosotros aquí en México se creó con los distintos movimientos sociales una coordinadora que une a todos los movimientos sociales que hacen vida en México en favor de las causas de solidaridad. Y esta página, pues bueno, aparte de tener las guías de los avances sociales y eventos de solidaridad que hay con el proceso venezolano, también nos da datos muy importantes sobre la situación actual de nuestro país. De verdad, bueno, muchas gracias a ustedes por esta pequeña conversatorio, no era mayor entrevista, por este pequeño conversatorio. Nos sentimos muy a gusto, cuenten con un gobierno amigo y solidario, y bueno, a vencer. Desde luego, deseo lo mejor para el presidente Chávez. Gracias.